Cordial saludo. Señores ganaderos de Don Matías, les habla Luis Guillermo Palacio, director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Los invito a que asistan a una capacitación sobre certificación de fincas lecheras que están organizando la Universidad y la Dirección Agropecuaria y Ambiental del municipio de Don Matías. El evento se llevará a cabo el 15 de mayo a partir de las 8:30 a.m. en la Hacienda La Montaña, propiedad de la universidad, ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros. El evento no tendrá ningún costo para los asistentes. Habrá transporte desde Don Matías a la finca y de regreso al municipio, por cortesía de la Alcaldía Municipal. Durante el día se les darán refrigerios y almuerzo para todos los asistentes. La capacitación es teórico-práctica. Estarán en la finca de la montaña desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Están todos invitados.